Bueno, pues continuamos en esta cobertura del libro Anarquista de Madrid, y este ha sido un año especial en el que por primera vez hemos tenido un espacio específico para peques, para estos jóvenes y jóvenes, para estos chavales del mundo, y con ellos vamos a tratar de que nos cuenten un poco sus experiencias. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo te llamas, caballero? Me llamo Ethan. Bueno, tienes que hablar, Ethan, un poco más fuerte hacia el micro. Entonces, me llamo Ethan. Espera, vale, pues te llamas Ethan y la compañera África. Te llamas África. Y contándos, y la compañera también, Naya. Naya, bueno. ¿Habéis estado jugando en el espacio que tenemos aquí al lado? Sí. Sí. Cuéntanos, sí. África, ¿cómo, qué es lo que más te ha gustado de este espacio? Pintar. Pintar. ¿Y qué habéis pintado exactamente? A mí me gustaría que nos hablases un poco si te gusta pintar. Antes me has comentado que sabías leer, que incluso habías leído en la radio. Entonces, sí. Cuéntame, ¿qué habéis pintado? He pintado un sol con ojo, con ojos, una nariz y boca. Ethan, ¿has pintado tú también? ¿Qué has pintado? Cuéntanos. Pues un árbol que se estaba quemando con el fuego. Ah, amigo. ¿Y la compañera? Sí. Te da un poco de vergüenza, pero dínoslo, dínoslo, que esto es, que esto es una radio libre, aquí cabe casi de todo. Una flor, muy bien. Y África, cuéntanos, ¿qué leíste en su momento cuando hablaste por la radio? Pajarita de papel. ¿Y te lo sabrías de memoria? ¿No? ¿Te sabrías alguna poesía de memoria? ¿No? No. Y cuéntanos, ¿vas al colegio ya? ¿No? ¿Sí? Sí. Cuéntanos, ¿a qué colegio vas? Al Gerardo Diego. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te gusta? ¿Podría mejorarse? ¿Qué es lo que menos te gusta del colegio? Pues... ¿Madrugar? No sé. Madrugar no te gusta nada, a mí tampoco. Eizar, ¿tú vas también al colegio? Sí. Cuéntanos, ¿también al mismo colegio? No. No, cuéntanos, ¿a qué colegio vas? Al Calasán. ¿Y este qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Y a qué curso? A tercero. Y cuéntanos, ¿te gusta el colegio? ¿No? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ¿y? Alcalá Santa. También. Que yo es que como soy de un poco más al norte, soy de Burgos, yo no sé dónde está esto de Calasán. ¿Dónde está? ¿En qué barrio? En la calle Europa. En la calle Europa. ¿Pero en Madrid? No. Muy bien. En Pinto. Está en Pinto, ¿no? Y que tiene un patio muy pequeño, ¿eh? Bueno... Uy, pero cuando crezcáis os va a hacer muy pequeño, que a mí me hicieron estudiar en el Calasán. ¿Y qué tiene? Luego un polideportivo pequeñito dentro, ¿a que sí? También. ¿Y qué tal en Pinto? ¿Que es más tranquilo que Madrid? Sí. ¿Pero gusta Madrid? Bueno, a veces. ¿Y qué preferís, la ciudad o el campo? El campo. El campo, ¿no? ¿Y el campo o la sierra? ¿Hola? O la sierra, ir a la montaña, aquí en Cercedilla o en el Escorial. La sierra. La sierra, ¿no? ¿Y tú qué prefieres, la ciudad o el campo? El campo. El campo también, ¿no? Yo creo que mucho mejor, ¿eh? ¿Y cómo lleváis esto de estar aquí con tanta gente, moviéndose, tanto jaleo, tanto libro? Bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí, yo también, ¿eh? Bueno, conoces gente, estás allí, bueno... ¿Qué tenéis pensado hacer por la tarde? ¿Vais a quedar un rato más con nosotros? No lo sé. Depende, ni yo. ¿No? ¿Pero os apetecería quedaros un rato más? Sí. ¿Va a haber juegos luego por la tarde? ¿Va a haber alguna cosa? No lo sé. Ni yo. No. ¿Visteis también, no? Que hay una sala aquí con juegos también. Sí. Y que hay un montón de bebés también, ¿no? Sí. Que han traído, sí. Muy bien, pues oye, muchas gracias por prestarnos un poquito de vuestro tiempo. Y oye, pues si queréis decir algo ya, que esto va a quedar grabado, cuéntanos algo, África. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los juegos? ¿Pintar y qué más? ¿Y los globos? Sí. ¿Por qué? Porque me han hecho un perrito. Muy bien, un perrito. ¿A Ethan? ¿Qué es lo que más te ha gustado? dibujar con una pizarra. Ah, amigo, eso sí que es complicado, sí. Y por último, no recuerdo tu nombre, perdona. Naya. Naya, eso es. ¿Qué es lo que más te ha gustado también, además de pintar? Jugar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y oye, que os vaya muy bien, tanto en el cole como pues en el resto de actividades. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Oye, muy bien, ¿eh?